Supercultura Freak Show, el cómic, el podcast que hablamos cada semana de cómics, de cine, de videojuegos y de más tonterías y de donde nos reímos de nuestras propias pifias, de nosotros mismos. Y quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Dónde hay una? ¿Eh? Una cervecita, señor Berlanga. Otra, venga, vale. Vale, ya. Venga, sí. Uy, qué rica, está la Sapporo. Sí, no es por hacer publicidad, pero Sapporo. Y además nos quedamos más tranquilos porque hay una señal, un warning, un. Sí. Que nos explicaráis. Que dice que las señoritas gordas no pueden. No. Si tienes barriga cervecera. Ah, no, que si está embarazada, ¿no? Sí, que pone. ¡Peligro, alerta! No beber si estás embarazada. Entonces ya nos quitamos un peso de encima porque aunque yo lo parezca que lo estoy, no estoy embarazada. Yo estoy por hacer como hizo Berto Romero, de coger 100 predictors y mear en ellos, a ver si. Sí, a ver si. A Berto le salió que no estaba embarazado, pero bueno, que por probar, que yo creo que tampoco. Señor Luis Ferrer, entonces usted no está embarazado. Muy buenas tardes, señor Berlanga. No estoy, pero yo sé cómo. Yo sé el truco para que un predictor marque que estás embarazado o embarazada. Ostras. Eso sale en una película que habrá visto usted, con el señor Ben Affleck de protagonista, Perdida. Una de David Fincher, que creo que vamos a hablar hoy de David Fincher. Sí, vamos a hablar de Fincher. Precisamente en el que la protagonista femenina pues explica cómo conseguir orina de una idiota embarazada. Ah, ¿cómo conseguirla? Sí, atiborrándola de limonada una tarde en casa, o sea, vaciando, explica cómo tienes que vaciar la taza del váter para después poder recolectar la orina de la embarazada en cuestión, sí, para que tú puedas dar un falso positivo, un positivo en este caso. Bueno, hay que verla. Perdida. Muy buena. David Fincher con. Muy buena película, ¿eh? No me acuerdo las. Ay, ¿cómo se llama la actriz que lo hizo? Pero estuvo nominada al Oscar nominada por esa película, ¿cierto? Sé quién sea ella. Ismael del Valle, usted tampoco está embarazado. No, todavía no. Bueno, dale tiempo, ¿eh? Yo no. dame tiempo que yo todavía no me he establecido como persona independiente. Todavía. Bueno. Ni humana. Poco a poco. Qué mal nos sienta beber antes del programa, por Dios. Pero si no hemos bebido nada, es la edad. Tenemos más en la nevera, ¿eh? Sí, pero eso nos pasa por beber en ayunas. Yo creo que es más de eso. Dile a Adam si quiere una palabra resaca. A ver. Mejor. Está luchando ahora. Si escucháis un ruido de fondo, un crujido, es eso. Si entra un adolescente desnudo por aquí, será. En fin, que saludos también de mi parte a Alex Berlanga, quien tampoco está embarazado, aunque lo parezca. Y nada, ¿de qué vamos a hablar hoy, esta semana, en nuestro episodio número 21, Luis? Cosas serias. Hoy veo que traemos todos cosas serias. Hoy sí. Yo me traigo la obra magna y cumbre de Katsuhiro Otomo. Ponemos en pie. Akira, de 1982. Qué gran año, señor Berlanga. Qué gran año, dímelo a mí. Qué gran año. Después gloria. No, muy bueno. Es más, vi hace poco, un vídeo en YouTube de cómo, porque entonces no existían las técnicas digitales de animación, uh-huh, y cómo fueron tan ingeniosos de animar la luz en la película. El León de Tokio. El cómic es del 82, la película es del 89, 88. Sí. Me acuerdo, fue cuando nací del 88, sí. Del 88. Yo he visto también. Es que es una obra muy influyente. Yo he visto también una versión de Doraemon. Doraemon Akira. Sí, bueno. Sí, qué grande. Qué grande. Sí, sí. Isma, ¿de qué nos hablas tú esta semana? Yo tengo videojuego cinematográfico. Perdón por el picoteo, pero estoy entusiasmado. Entusiasmado. Sí, sí, porque os va a gustar. Di cinematográfico tres veces seguidas, sin equivocarte, muy rápido. ¿Qué? En otro momento. Nada. Tengo un videojuego cinematográfico que acabó molando muchísimo y sigue molando muchísimo. Venga, va. Os voy a dar una pista. Claro que sí, guapi. Un abrazo a caras. ¿De qué franquicia estoy hablando? Un abrazo a caras. Facehugger. Facefucking. No. Alien Isolation. Oh, el videojuego Alien Isolation. Una pasada. Sí. Bien, mira. No, pero normalmente suelen sacar videojuegos buenos. Luego explicaré, pero bueno, sí, luego lo explicaré. Hasta Fincher estuvo metido también en la saga de Alien. Sí, en Alien 3, que nadie daba un puto duro por ella. Y que un chaval, un meco de 27 años, a un desconocido que venía a hacer videoclips y anuncios, 27 años, le van a dar la franquicia de Alien después de Ridley Scott y de James Cameron a este minuto, peliculón, es que la vio de estreno en el cine, nos quedamos todos. Es que ahí ha sido el problema que tuvo Alien 3 fue ese precisamente. Venía con un hype tan grande. Claro, que Fincher hizo algo distinto y la gente lo criticó y no le gustó por eso, porque esperaba repetir un poco fórmula con las anteriores. Pero es una peli que dices... Mira, yo que tengo la cuatrilogía en Blu-ray, que con las versiones cinematográficas y las extendidas... Espera, que no lo sé. La tetralogía. Tetralogía. No, cuatrilogía. Tetralogía. ¿Tetra no son cinco? No, esos son pentas. La tetralogía es lo de... No, en fin, bueno, la edición que tengo yo, que viene con la versión cinematográfica y la extendida de cada una de las películas, y haciendo un revisionado, Alien 3 es muy buena. Lo que pasa es que la criticaron de una forma muy, muy a saco. Es más, parece mentira, pero como fan de la saga Alien que soy... Es más, yo me atrevo a decir que Alien 4 me gustó, con guión de Joss Whedon. Y a mí también. Pero cuidado, a mí me parece que la 3 hubiera sido un final perfecto para la saga. Sí. La resurrección fue algo... Ya dijeron, que sacaron de la manga. Hay que sacar pasta en esto. Pero la 3, o sea, esta peli ¿cuántos años tiene? Muchos. Al final, cuando Ripley cae en el hierro fundido, agarrando la bicha, sí. Agarrando la reina alien y diciendo, no, tu especie muere conmigo, si es necesario. Saludo para aquí, para todos los que no han visto Alien 3 ni Alien 4. Toma spoiler, sí. Y lo dicho, David Fincher es el director que traigo yo esta semana con su película dirigida en el año 1999, El Club de la Lucha, Fight Club, con Edward Norton, Brad Pitt, Helena Bonham Carter y también con Meat Loaf cantando. Meat Loaf con tetas. El Club de la Ducha. Antes de empezar, y se me olvide, tengo dos anécdotas. La primera es que hace un tiempo, mi prima de 12 años decía, quiero ver una peli así de thriller, de misterio. Y empecé Seven, y mi madre, no, que es muy pequeña para ver Seven. Y de repente empecé a pensar, bueno, pues The Game, no, ¿qué tal? Pues Gone Girl, no, ¿qué tal? Y es que todas las que se me ocurren de suspense modernas así muy buenas son de Fincher. Es que si quieres suspense en general, también si lo vas a poner a una niña pequeña, ya, pero se ven muy bien. Se ven bueno, pero tú vas a hablar del club de la ducha. El club de la ducha. Tengo otra anécdota. Uy, el jamón, la pastilla, el título. Bueno, ¿qué? Estamos como atrapados por la magia radiofónica. Bueno, en fin. ¿Bueno, qué? Bueno, ¿qué? Vamos allá. Akira, de 1982, sobran presentaciones. Katsuhiro Otomo con sus sorprendentes 2.182 páginas. ¡Wow! Akira es una apasionante mezcla de rebelión juvenil, de ciencia ficción, de romance, de acción y miedo al apocalipsis. Sí. Kaneda es un rebelde de 15 años, líder de una banda de moteros que se pasan las horas de ocio después de salir de la escuela pues recorriendo las autopistas de Neo Tokio en el año 2030. Ojo que no falta tanto, porque estamos hablando el manga es del 82. Sí, pero luego te cuento una anécdota curiosa. Cuenta. Bien, en el cómic se habla que hubo una tercera guerra mundial en el 2019. Efectivamente. Y no se pudieron celebrar en 2020, el año siguiente, las Olimpiadas de Tokio. ¿Quién era el embajador? Dice, ah, Doraemon. No, y Son Goku también. Pero es decir, en 2020 tendremos las nuevas Olimpiadas en Tokio. Y claro, si vamos allá a predicciones, 2019 nos tocaría Tercera Guerra Mundial. Y con Donald Trump como presidente de Estados Unidos, ojo. Está cerca, ¿eh? Ojo. Está hombre, cerca. Dos mandatos, para dos mandatos no lo alcanza. El hombre tiene una edad también, pero bueno. Pero que 2019 le pilla el primer mandato. Ah, bueno, sí, no, exacto. Sí, no estamos hablando del 30, sino empezar a tener miedito. Nada, aquí un par de años. Que sí. Bueno, pues en fin, su mejor amigo y compañero, Tetsuo, queda herido al dar un brusco viraje en un intento por evitar a un niño que yace en un tramo abandonado de la carretera. Después ingresa en el ejército y cuando regresa se ha transformado en un joven más violento y amargado con crecientes poderes psíquicos. El choque entre Kaneda y Tetsuo se produce en el contexto de feroces luchas políticas entre el gobierno, el ejército y un movimiento de resistencia clandestino. Todos van en busca de Akira, el niño que hace 30 años destruyó Tokio y puede volver a hacerlo. Akira es una obra maestra del drama de acción y contiene algunas de las mejores secuencias jamás dibujadas. Katsuhiro Otomo consigue un ritmo narrativo trepidante, una especie de gran montaña rusa en una ciudad que se está viendo desmoronada por golpes de estado, duelos psíquicos, batallas épicas, la destrucción parcial de la luna, agárrate, y la aniquilación de Neo-Tokio. Las ilustraciones en blanco y negro son muy detalladas y su estilo es mucho más occidental que el de la mayoría de los manga. Utiliza líneas de velocidad y dinámicos ángulos de cámara para transmitir una rapidez de vértigo en una línea narrativa muy, muy de película, muy, muy de cine. Akira es un híbrido de las sensibilidades occidental y japonesa en sus contenidos y en el estilo visual y se ha convertido en un fenómeno cultural. Inspirándose en películas como Salvaje y Bonnie and Clyde, Akira es seguramente el libro que abrió las puertas del mercado occidental al manga japonés. Generó también videojuegos, de los que nos puede hablar Ismael, y la película, evidentemente dirigida en el 88 por el propio Otomo. Una película que hay que decir que adapta mayormente el principio y el final del manga. Porque el manga no estaba acabado cuando se hizo la película. Claro, es que el año 82 es año del inicio de publicación, terminó más tarde. Claro, ¿qué pasa? La gente no se entera, mucha gente dice, ¡oh! Es que creo que el manga terminó en el 96, creo. Claro, 94, es que 96. La peli... 14 años después. Claro, 14 años después de... Del primer número. Sí, desde que se empezara a dibujar, pero de la película. Y la película entre medias, claro, entonces... Hay, hombre, los hipster hater gafapasta lo entienden todo de principio a fin. Gamer hater, me habéis llamado. Hola, soy Saltas. La entendió perfectamente, aún sin haber leído el cómic. Yo tenía 2 años cuando salió la peli, pero oye, peliculón, peliculón. No me enteré de nada. Peliculón. ¿Has visto los gameplays? Sí, he visto más un gameplay es plagio mío y todo. Saltas 69. Tengo que decir que conocía a un. Dilo, por Dios. No, conocía a un otaku. Que claro, se veía. Sabéis que los animes salen por temporada. Temporada de verano, temporada de primavera y tal. Y yo le dije, ¿pero has visto Akira? No he visto Akira. Es como sacrilegio, ¿no? No has visto Akira. Y luego ya la siguiente pregunta fue, ¿has visto Ghost in the Shell? Y fue, no. Akira, también la película. ¿Cómo no ¿Cómo está Scarlett en Ghost in the Shell? ¿Cómo está? Le pongo una farmacia. Para ponerle una rebanada de pan blanco y mojar ahí. Venga a mojar ahí. Pero también y rechupetear. Pero también Akira fue la precursora de traer el cine, el anime, el cine oriental de Japón, el anime, a Occidente. Akira, del éxito que tuvo. Aquí. Fue de las que hizo cuña. Claro, en España fue ya con el término anime japonés y tal. La película fue esta y, si no me equivoco, también El Puño de la Estrella del Norte. El Puño de la Estrella del y Norte. Y luego ya otras series de animación tipo Doctor Slum, Dragon Ball, Campeones, bueno, y muchísimas series. Y anteriores como Los Caballeros del Zodíaco, sí, Mazinger Z. Pero no teníamos ese concepto del anime japonés. El cinematográfico no. Cinematográfico sí, eran dibujos animados. Dibujos animados. Sí, sí. No, es que japonés es anime. Y todo era, eso. Sí, era Comando G. Corpetit. Tan recuerdos en Corpetín. Para que no lo sepáis, los no... Hay una foto que ya, creo que ya la habéis visto en nuestro Facebook, hablando de mi hijo Adam, el de la resaca que se está duchando ahora. El sonido de fondo lleva que escucháis. Lleva 3 semanas de resaca tu hijo. Duchándose, lleva 3 semanas duchándose. Ha estado en Madrid unos días, o sea, lo ha estado pasando muy bien. Así dormir. Pero hay una fotografía suya que creo que hemos compartido, y si no la volveremos a compartir, recreando una de las muertes de Son Goku a manos de Corpetit, enfrente de un local que es de madrileño llamado Piccolo. O sea, no podía, o sea, tenía que pasar. Esa imagen, sí, la resumiremos para que os deleitéis con ella. De Akira, a ver, hay que decir un par de cositas sobre todo eso, porque cuando vimos la película en su momento, yo me acuerdo en el canal 33 que tenía la televisión autonómica de Cataluña, TV3, sí, que tenían, creo que era los lunes por la noche, que cada día te ponía, cada semana, pero en la película, Akira fue la primera. Yo recuerdo que como echaba tarde esto, dice, bueno, pues la pongo ahí a grabar en mi vídeo VHS y ya la veré mañana. Y ver la peli y quedarte con el culo torcido de decir, no he entendido nada. ¿Qué coño he visto? ¿Qué mierda? Me he quedado flipadísimo, pero no sé qué mierdas. Y a medida que ibas viendo la peli, dices, bueno, sí, voy pillando cosas, pero no pillo la de aquí de la mesa en la mitad. Y años más tarde, cuando leí el manga, te das cuenta que de esos 6 volúmenes que hay editados en España, la película recopila el primero, la mitad del segundo y la segunda mitad del último. Claro. O sea, se comen más de la mitad de la historia. Entonces, desde aquí es la gran recomendación del manga, porque con la historia flipas, pero de llegar a flipar de los personajes, de cómo evolucionan, de cómo ha pasado, la que se está liando, porque se lía una pardísima. De cómo muchos protagonistas secundarios llegan a tomar tal protagonismo que incluso hay un tomo donde Kaneda no sale. Kaneda ha desaparecido, ¿dónde está? No lo sé. Digo, pero la historia sigue adelante y que es algo acojonante. Y respecto a la película, cómo fue la gran superproducción en Japón en su momento, donde se creó una especie de proyecto Akira, que se juntaron varias productoras para hacerlo. Sí, sí. Y en donde a la hora de la animación, para que una cosa que dijo Otomo, para que los personajes tuvieran el movimiento lo más real posible, todos los personajes fueron dibujados para la animación de cuerpo entero. Sí. Y a lo mejor había una secuencia donde te ves 2 personas andando y es como si la cámara les enfocara de cintura para arriba. Pero es que también le dibujaron las piernas para el movimiento de las piernas, para que ese movimiento de ellos fuera fluido. Para que digas, no, es que realmente el movimiento real de 2 personas andando. Sí, sí, lo he visto en muchísimos making of que he encontrado por internet y también el incluido. Es alucinante lo que se tiraron para hacer una película tan exquisitamente detallada en relación al manga. Tengo que contar una tontería. Había un canal en el vía digital, Locomotion, que era donde yo veía South Park todos los días. Locomotion with me. Sí, sí, con Kylie Minogue. Que todos los días echaban South Park a las 9:30. Nuestra musa. Y todos los días echaban South Park a las 9:30. Recuerdo que era el número 94. Pero la anécdota viene de que también echaban anime. Entre ellos Everjade2X. Pero la película estrella que tenían, que la emitían por lo menos una vez al mes, era Akira. Y esa peli la he visto, es que la tengo grabada en la memoria. Es que la he visto como unas 30 veces de verla en ese canal. Zoltar, ¿cómo es? ¿Anime o anime? Es que como no tiene tilde. Es que yo tampoco pongo tildes. Pues anime, creo. ¿Y cómo Zoltar 69, Dios. Pero sin tilde sería anime. Yo que sé, anime. Yo no sé cómo coño llega anime. Este chaval aquí. ¿Quién la trae? No lleva tilde. Si es tu sobrino, cabrón. Pues yo sobrino. Sí, sobrino. Seguimos en este episodio 21 de All New, All Different Supercultura Freak Show. Ismael, has levantado la mano. Sí, sí, quiero contar la anécdota del Club de la Lucha. ¿De la ducha? Sí, corría la... Venga, va, antes de empezar. Sí, sí, sí, sí, corría el año 2000. Corría el año 2000 y entonces, aparte de los típicos videoclubes. Ya te picaba, ¿no? Por lo visto, el club de la... Ya me picaba. Por lo visto, el club de la lucha era una película difícil de conseguir en videoclub. Relativamente difícil, ¿de acuerdo? ¿Su versión porno o la película? No, cuidado. Entonces, mi hermano Cuidado. Entonces, mi hermano y yo decidimos bajarla de... ¿Os acordáis del Emule? Decidimos bajarla del Emule. Y sí, efectivamente, acabamos encontrando el club de la ducha. No es coña. ¿Y te gustó? Sí, venga, ladrón, claro que sí. Poco rara, para mi gusto. ¿Sí o qué? Sí. Había mucha agua y mucho vestuario. Mucho jabón. Y mucha pastilla de jabón, como en esta película también. Pues sí, el club de la lucha. Lucha Fight Club de David Fincher del año 1999, protagonizada por Edward Norton, Brad Pitt, Helena Bonham Carter y... un señor con tetas, Meatloaf. Ah, tu hermano, el de tu hermano del Valle, el DJ, ¿no? El rapero. El rapero, sí. No, sí. Vale, le vi otro día. Sí, bien. Pues la primera norma del Club de la Lucha es que no se habla del Club de la Lucha. Entonces, ¿tú qué estás haciendo? La segunda norma del Club de la Lucha es que no se habla del Club de la Lucha. Queda claro. Basada en la novela de Chuck Palahniuk, la película de David Fincher se adentra en territorio de hombres en la fantasía cinematográfica más integrante, furiosa y, sin embargo, ingeniosa de finales del siglo XX. A pesar de su espectacular éxito, el Club de la Lucha es una experiencia visual memorable, pero también plantea desafíos morales. ¿Qué? No, es que me acaba de venir a la cabeza una escena del Club de la... Nada. ¿De la ducha o de la lucha? No, de la lucha. De la lucha. De la lucha, sí, con una... Bueno, nada, es igual. Habrá que verla. Bien, sí. Edward Norton interpreta al dócil narrador que, torturado por su vida vacía de oficinista, asiste a las reuniones de apoyo de los 12 pasos para sentir algo. En una de estas reuniones se enamora de María, Helena Bonham Carter, y después empieza a frecuentar al salvaje y peligroso Tyler Durden, interpretado por Brad Pitt. Tyler convence al personaje de Norton, que curiosamente no se dice el nombre de este en toda la película. Es el narrador. Sí, pero luego te cuento otra. Sí. De que vivirá mejor si aprende a luchar. Sus juegos callejeros no tardan en atraer a otros hombres porque les da algo que falta en sus vidas corrientes, una dignidad sucia y agresiva que acaba organizándolos en una célula terrorista. Qué bien. ¿Qué hacemos? Una célula que mola más. Vamos a poner la bombas. Primera norma del proyecto Mayhem es que no se habla del proyecto Mayhem. El Club de la Lucha se mueve a un ritmo trepidante, con una cámara sorprendente y efectos especiales, y es la clase de película emocionante e inquietante, inspiradora, que consigue que lo más extraño parezca natural, como decíamos, un Meatloaf enfermo de cáncer con unas mamas inmensas. Y ojo, cuidado con el giro inesperado del final, no deja indiferente a nadie, y en donde lo que se ha recomendado siempre con esta película, para quien no la haya visto, es que tienes que verla dos veces. Sí. O sea, de plan y seguidas, dice, porque hay una cantidad de detalles que hasta que no sepas el final de la película no te vas a fijar, porque pasan desapercibido en pantalla cuando ves que incluso llegan a ser detalles importantes en la trama. No te enteras muy bien. Claro. O sea, cuando acaba dices... Yo es que he visto... Cuando acaba dice, he visto una felación... He visto una felación. Me han colado un par de fotografías. Sí, sí. Los han puesto. Sí porque. Es decir, una de las. Vamos a hacer el mini spoiler, que no es que sea tampoco. Cuenta que el personaje de Brad Pitt trabaja en un cine, ¿no? Que está proyectando las películas. Y él lo que hacía. Porque dices, si os fijáis, cuando estáis en el cine, sale un circulito blanco en una esquinita de la pantalla. Y te ves el tío señalando la esquinita y cómo aparece ese símbolo blanco. Detalle. ¿No? Y dice, eso significa del cambio de cinta, del rollo en el cine. Y dice, y aquí el personaje de Tyler Durden lo que ponía eran fotogramas de una peli porno, ¿no? Dice, y claro, como va tan rápido, es un. Crees que has visto algo, pero dudas y pasas adelante. Y no tienes rewind. En el cine no puedes. Claro. No, y te cagas con la duda. ¿Lo he visto? Claro, te cagas con la duda. ¿He visto una felación? ¿Cómo? ¿Qué? No sé. Y como cuando ves la película por segunda vez y te das cuenta de un fotograma de estos raros en plan pestañeo. Espérate. Que me da pausa. Espérate. Rebobina, Antonio. Me cago en la virgen. Hostia, ¿no? David Fincher. Como nota curiosa y fans de la película, aquí te miro a ti, Ismael, no nos podemos perder la secuela. ¿Por qué me miras a mí? Porque a ti te mola la peli. Una segunda parte. Sí. Una segunda parte, sí, sí, sí, sí. Con un nombre tan original como El Club de la Lucha 2. Donde el autor de la novela, Chuck Palahniuk, escribió para sacarlo en cómic junto al dibujante Cameron Stewart, quien dibujó la saga de Batman Inc., y con David Mack en las portadas. Portadacas. Grande David Mack, portadas que hizo de Daredevil también. Sí. Pero su trabajo en Kabuki, si no recuerdo mal, sí, también Kabuki. Las portadas. Sí, bien. En Estados Unidos, este cómic lo editó Dark Horse en un tomo que creo que son 10, 12 números. Y en España fue publicado por Reservoir Books. Lo tengo yo en casa. Y en como nota curiosa de esta segunda parte, conocemos el nombre del narrador. Ah, vale, no me lo cuentes, porque no, quiero leerlo. Ya, por eso te he estado mirando, porque sé que esto te iba a interesar. No. Yo te lo digo, se llama Narrator. Narrator. Un momento. Si quieres te lo dejo el nombre del narrador. O sea, esta peli tiene que 18 sí, años. Sí. ¿El nombre del narrador no es Tyler Durden? Pero, a ver, tú ten en cuenta que son dos personajes. Está el personaje de Edward Norton y el personaje de Brad Pitt. Sí. Son dos personajes. Entonces, ¿qué pasa? El personaje de Brad Pitt se llama, en esta película, Tyler Durden. Y luego está el otro, que es el narrador, que en ningún momento se dice su nombre. Pero es un... Coño, tiene que tener un nombre, lo que no lo dicen. Y en el cómic ya es un... Mira, pues te lo voy a dar. ¿No? Porque, claro, el cómic te estoy hablando de una secuela, de una segunda parte de esto. Una segunda parte que aquí su autor, Palahniuk, lo pensó precisamente para decir, vamos a hacer una segunda parte para llevarla al cómic. En ningún momento se pensó de a ver si viene Fincher o viene alguien y tiene la idea de adaptar. No, o sea, él dijo, esto lo escribo para hacer un cómic. Al igual que hizo la novela, dice, ahí está la novela, y la segunda parte va a ser un cómic. Y en donde tuvo su parte de crítica al que tú llegaras a la librería y vieras El Club de la Lucha 2. Claro, lo primero que piensas, ¿y el 1? Claro, dice, no, el uno, claro, ahí está, dice, el uno es la... Sí, pero tú ves que es un cómic. Porque si tú ves una novela que se llama El Club de la Lucha 2, pues vas a decir, pues coño, la segunda parte del libro. Pero ahí creo esa confusión, y en donde incluso el propio autor, en las notas dentro del tomo recopilatorio que hay en la edición española, te lo aclara, diciendo, continuación de la novela, de lo que sigue de la novela, vale, esto es lo siguiente. Vale. Y bueno, y último, puntuaciones de la película con una diferencia de 0,7, siendo IMDb, como no, la nota más alta. Yo digo que 8,5 y 7,8. Yo digo que 8,2 y 8,9. Pues mira, Luis se acerca 8,8 y 8,1. Bueno, ahí andamos, Sí. Estoy recuperando flow. Tengo que decir que de esta peli lo que se tenía entonces el cliché, porque no se decía mucho de la peli, era que nos íbamos a encontrar con una película típica de acción con Brad Pitt. Pero resultó que no, cuando acá. Claro, por el nombre, ¿no? El Club de la Lucha. Claro, pero es por que un momento. Lo primero que piensas es, pues, coño, peleas. Tíos mazaos dándose de hostias. No me... Y luego ves a Bill Love con tetas. Bill Love, cántate algo. Y Jared Leto. ¿Jared Leto también? Sí, ¿no te acuerdas? Sale el rubio de pelo tenido. Hostia, pero jovencísimo. Jared Leto... Jovencísimo en esta peli. Aparece en los créditos principales, además. Pues fíjate. Tengo que decir que quitando el cliché que se tenía por el nombre o por lo que podía influir en los trailers, porque ya sabéis, a veces ocurre que el tráiler no lo monta el director, sino lo monta otro mindunki. Tengo que decir que es una película genial. Esta película es genial en sus, ¿cuántas? 6 letras. Así que si tienen la oportunidad, verla. Y si os hemos metido un spoiler, chico, hace 18 años que salió esta peli. O sea, has tenido tiempo, ¿eh? Has tenido tiempo. ¡Pues yo no la he visto! Soltar, por favor, soltar. Estamos bien. borrachos como cubas. Oye, ¿y qué? ¿Y qué? Aún nos mantenemos en pie. Oye, a David Fincher ha tenido... Esto se grabó en Ibiza, ¿eh? Sí. Vale, en los estudios mediterráneos se grabó. Oye, que tengo que preguntar. ¿Fincher ha tenido algo que ver con Akira? Sí, Kurosawa. Porque yo voy a hablar de Alien Isolation, videojuego producido por Creative Assembly y distribuido por Sega, pero es que Sega tenía la licencia. Un momento. Han sacado videojuegos muy buenos de Alien, hay que decirlo. Alien da para mucho. Sí. Para sacar buenos videojuegos, para sacar buenos cómics. Alien da... Para sacar crossovers de mierda. También, sí. También, eso también es verdad. Pero antes de esto, la encargada de producir Aliens Colonial Marines, que además lo tenían como un juego canónico, ¿sabes lo que es canónico? Que, de Dios. Sí, que está dentro de la cronología de las películas. Tengo un hype. Estas típicas entrevistas a los productores, sí, es un juego hecho por y para los fans de la saga Alien, que incluso salía, ¿cómo se llamaba? Jason Bean, el que le daba la voz también al antagonista. Bishop. Bishop, también salía en Aliens Colonial Marines, es decir, habían reunido a todo el cast, querían hacer un videojuego canónico con la película, era una especie de continuación. Acabó saliendo una mierda como un piano. No digo en serio, una mierda. Querido fans, para vosotros. No, Aliens Colonial Marines. Mira, Sega se cagó en la puta madre de Gearbox Software. Es más, a José Luis le gustó. José Luis. A mí me encantó. No he visto la peli, pero el juego es la polla. El juego es una mierda. Los xenomorfos tenían una inteligencia artificial que daba pena. Amorfa. Sí. Luego, cariño, dime algo con amor. Amorfa. Luego, ¿lo has pillado? Amorfa, amorfa. Ya, lo he pillado. Luego que claro, los... Lo pillará cuando termine de grabar, tranquilo. Y después empezará a reírse después. Luego, que luchabas más contra militares que no contra xenomorfos. Y dices, ¿pero esto qué es? Esto es aliens. Quiero cargarme aliens, no xenomorfo. Quiero cargarme aliens, no militares. No, sin amor, quiero... Fue entonces cuando Sega despertó un poquito y dijo, vamos a intentarlo otra vez con esta compañía Creative Assembly, y salió Alien Isolation, que en esta entrega encarnamos en primera persona, es una perspectiva, es un first person shooter. No. Como ya hablé en un programa anterior... ¿Pero qué quedamos? ¿Lo es o no? No, espera. Como hablé en un programa anterior del Resident Evil 7, sí, de este género, los First Person Survival Horrors, este también es uno. Ah. Es un First Person Survival Horrors, que dije que iba a hablar más adelante del Alien Isolation. Cierto. Encarnamos ¿cierto? A Amanda Ripley. Sí, la hija de Ellen Ripley. La hija que en la 2 ya la matan. No. No. Un momento. En Aliens, la segunda parte, cuando pregunta por la hija, le dicen, tu hija está muerta, de vieja. Correcto, pero es 15 años después de que su madre haya desaparecido. Sí, pero por eso que lo único que sabíamos de la hija de Ripley es que estaba muerta. Ahí está, ¿sabes? Aquí han cogido un detalle que solamente aparece en la versión del director, ¿no? De James Cameron, de Aliens. Uh-huh. Un detalle, y han hecho un videojuego entero. Son muy de eso, los creativos dicen, vamos a inventarnos de cualquier castaña. Pero el resultado ha sido... Ahí está, si te sale bien. Delicioso. Encarnamos a Amanda Ripley, la hija de Len Ripley, después de 15 largos años desde la desaparición de su madre. Amanda se irá encontrando con una serie de circunstancias aterradoras que debe superar si quiere continuar con la búsqueda de su madre. Sí, está buscando a la mamá. Sí, como Marco. Sí, más o menos. La cual le advierten al principio que la han encontrado... Como Marco Nazi, o sea, mujer. Claro. Al principio del juego le advierten que la han encontrado después de tanto tiempo. Arranco el juego y la primera impresión es que va a comenzar una película. No es coña. ¿Quién tiene la licencia de cinematográfica? Y Fox, ¿vale? Otra película de Alien con su correspondiente introducción de cortinilla de la 20th Century Fox. No es coña. Cuando empieza el juego empieza... Yo me quedé... ¿Voy a ver una peli? De la Fox. No. Mostrándose sobre la orquesta que obviamente presenta. Empieza a sonar esa melodía que sabes por experiencia que te anticipa por lo menos casi un par de horas de juego, de tiempo ocioso por delante, que nos recuerda ir sacando las palomitas del microondas. Y en este caso tendremos un par bastante más de horas. Recibo una primera pantalla de menú que en mi caso no he podido evitar dedicarle unos segundos a intentar perderme en detalles. También es cierto que han sido unos segundos porque me parecía más productivo empezar cuanto antes a perderme en detalles, pero dentro del juego y no esperar más mirando la portada del libro cuando puedo leerlo. Vamos a ver, no sé si os acordáis cómo eran las películas de Alien y todo eso. Sí, nos acordamos, sí. Pues la portada es eso, una visión desde el espacio, todo muy eerie, la palabra es desolador. Y una música que dices, aquí vamos a pasarlo mal. No, en serio, el juego es Alien total. Luego os contaré por qué. Sabemos de una cápsula de sueño, cómo no. Acabamos de despertarnos y solo estamos nosotros en la sala. Acabo de empezar el juego, así que todavía no hay ningún tipo de olor alarma. Comienzo a explorar el mapa, la zona donde nos encontramos, y vaya, cuánto pasillo, hay mucho pasillo. Yo personalmente me ubico terriblemente mal por norma general en estos videojuegos por falta de mapa. Y lo primero que pensé fue, ya verás cuántas horas pierdo caminando en círculos absolutamente convencido de que estoy avanzando. Luego ni tan mal, porque todos los caminos llevan a ropa. Hay una inercia en el juego que te ayuda a desencaminarte y reencontrarte fácilmente. Vale, inercia un mapa de la zona que tardé 30 minutos en descubrir. Yo también era... Un día hablaremos de Ismael y los mapas. Y los mapas. Interpretando mapas. Un detalle. Este juego no tiene, como ya sabéis, en videojuego moderno, tengo que decir que este juego salió en Play 4, salió en Play 3 y Xbox 360, hicieron una versión cuando todavía estaba la generación peleando, uh-huh. Pero también salió en Play 4, Xbox One y PC. Ya sabéis, el autoguardado. Este juego no lo tiene. Este juego tienes que ir a una estación de guardado, meter tu cartucho de guardado, se ve cómo lo metes y ahí guardas. Si no, te jodes. ¿Qué te bien? Jodes. Bueno, pues, pero bueno, se escucha. Así se aprende, ¿eh? Así no. Como se aprende. En Alien solo nos encontramos con... Es que nos hemos vuelto muy mal criados con... Sí. Ay, es que cada dos pasos voy dándole a salvar. Tengo que hacer la mención a la inmersión de la atmósfera, que es increíble. De las morsas. No, de la atmósfera. La inmersión de las morsas, tío. La inmersión de la atmósfera, que es increíble. El sonido ambiente, los efectos sonoros, la sensación general caminando por las estructuras te obligan, quieras o no, al vilo. Primera impresión de gráficos fue bastante buena. Y en el menú tenemos la opción de subir o bajar el granulado la imagen. Y os explicaré por qué. ¿Os acordáis cómo era la tecnología de la película de Ridley Scott del 79? Sí, sí. Que era todo muy setentero. En el juego es exactamente igual. A mí me vino uno, un tal... José Luis. Sí, un tipo Zoltar. Sí, José Luis. ¡Hola, soy Zoltar! Sí, sí. ¿Me habéis llamado? ¿Por qué el radar es así? Y yo... Isma, ¿por qué el radar del...? Sí, sí, ¿por qué los ordenadores parecen de los años 70? Y yo, vamos a ver, este videojuego está basado en una película y en la película está esta tecnología. Pues no lo entiendo. Pues vete a la mierda, pues mírate las películas. Es que si no te falta el respeto, rubia. No, perdona. Muy buena, a lo que iba. Entonces, la sensación que nos da de estar metidos en el universo Alien se crece más teniendo en cuenta que la tecnología dentro del juego es exactamente igual. Y detalles. Vale, en este juego vamos a tener que escondernos y huir de un solo xenomorfo. Pero este xenomorfo tiene una inteligencia artificial más hija de puta que José Luis entero. Que José Luis el Zoltar. Que ¿por qué le provocáis? Que luego viene. Que ojo a esto. Esto que ha dicho ya lo del canal de Instagram, que le sigamos en... No lo ha dicho, ¿no? No, pero cállate, lo tengo ahí con una magdalena dura. Royendo, como sí, buen niño rata. Este xenomorfo tiene una inteligencia artificial increíble. Contaros una anécdota. En uno de los escenarios, yo me estaba escondiendo el xenomorfo debajo de una camilla. Vale, y el xenomorfo, por lo visto, me detectó, me cogió del pie, me puso boca abajo y entonces ¡pa! Me enganchó. Claro, si te encuentras el xenomorfo, mueres, es invencible, dentro del juego es invencible. Muy recomendado para los fans de los First Person Survival Horrors y obviamente para los fans de corazón de Alien, porque este juego es una auténtica pasada, lo digo en serio. Una ambientación y un rollo increíble, te crees que estás dentro de una peli. Lo digo en serio. La palabra que busco es amendment. Fue el arreglo de Sega después de la cagada brutal que hicieron Gearbox Software con Aliens Colonial Marines. Dijeron, vamos a hacer otra cosa. Salió este juego que que pasó bastante desapercibido, pero resultó ser uno de esos juegos que a mí dije, hostia, se puede hacer algo muy bueno dentro de este género con la saga Alien. ¿Por qué nadie lo había pensado? Ah, porque ahora era el momento, ahora está de moda los juegos de terror, hay que pasar miedo. Pero es que, vamos a decirlo claro, vosotros mucho, oye, me gustaría vivir en el universo de Aliens. Sí, os gustaría que os persiguieran xenomorfos de 2 metros, con sangre, con ácido por sangre, y que os mataran a la primera vez que os vieran. Sí, con 2 cojones. ¿A ti te gustaría, Luis? Bueno, no, pero no te matan, puede que te implanten, te hagan servir de crisálida. Sí, para, sí, es verdad, sí. También, te secuestraban y te hacían servir de crisálida, sí. Para la bicha, claro. ¿Tú sabes lo que la bicha le metía a la gente en la boca era... Y eso lo ponían en el juego de rol de Alien. A ver. Era el pene. A ver. Sí. Sí. Sí, fue algo que a mí cuando me lo explicaron fue un... bien. La bicha, o sea, el facehugger. El facehugger, lo que te introduce en la boca es su pene. Es su pene y incuba dentro de ti. Claro, te echa ahí el grumo y... Hombre, claro. Está viniendo una imagen mental. Sí. También nada. No digas nada. No digas nada. No, un pequeño... No, nada, no digas nada. Si queréis más un first person shooter, yo recomiendo los Aliens versus Predator. Pero si queréis algo más retro, como aquí, Luis, que es... Sí, más retro, yo quiero más retro. El Alien Trilogy... salió para PlayStation, PC y Sega Saturn. Entonces, está muy bien, ya que reúne los clichés de las 3 películas. Tengo que decir que salió antes de Alien Resurrección, pero también hubo videojuego de Alien Resurrección. Así que, por probar, que también fue un first person shooter. Por probar, podéis probar estos dos en plan retro. Uno salió en el 95. Esas bragas bajas de. Y el otro. De Sigourney Weaver, sí, setenteras. Sí, enseñando la hucha. Sí, le echa 1 euro y baila. Qué guapa, qué alta, qué grande. Qué guapa. Y luego salió, me acuerdo, en Cazafantasmas. No hay Zul, ¿no? No, ¿cómo era? Solo Zul. Muy buena Sigourney Weaver en esa peli. Muy, muy recomendado. Y si creo que lo encontráis hoy en día por 30 euros o así. No es muy caro en todas sus versiones. Y si queréis otra recomendación, Minecraft Zoltar69. Búscame en Instagram. Le provocáis, y viene. Por si alguien se lo pregunta, yo como, no voy a decir gamer pro, voy a decir como viciado, no le veo la gracia a Minecraft. Matadme si queréis, yo que sé, venid con tridentes y antorchas a mi casa, pero no le veo tanta la gracia a Minecraft como le veo a otros juegos de mierda como el Minecraft. Yo es que tampoco... No, de crafteo. O sea, de coger elementos y craftearte elementos. No sé, le falta algo. Gráficos, puede. Pan niño rata. Bueno, déjalo. A quien le guste, pues bien por ello. Mal. Somos unos haters del... No, le veo la gracia a otros juegos. ¡No te metas con Minecraft! El mejor juego del mundo. Somos unos haters de los haters. Gamer. Zoltar69, Dios. Bueno, ¿tenéis magdalenas? Sí, ven aquí, que tengo una magdalena para ti. Espérate. Toma, empieza a roer. Toma. Hala. Nada, que, oh, no, yeah. que nos vamos. Pero antes, métodos de contacto. Nuestros métodos de contacto digitales. Voy a empezar hoy por el Gmail, donde podéis enviarnos coxesfis, pulselfis y podcasts. Superculturafreakshow@gmail.com. Después, si queréis enviarnos... No, después... Si queréis enviarnos, no. ¿Cómo que no? ¿Sí o no? Sí. ¿En qué quedamos? Dinero, amor, lo que queráis, sí. También a través de ese Gmail. Después tenemos nuestra página de Facebook, facebook.com/superculturafreakshow. Nuestro Twitter, @superculturafc. Espera, que ha venido el de 40 kilos. A ver. ¡Pio! Y también tenemos canal de YouTube. Supercultura Freak Show. Y finalmente nuestro blogspot, en el cual podéis ver y escuchar nuestros programas anteriores, superculturafreakshow.blogspot.com.es. En nuestro blogspot hay un link que te lleva a Amazon, tristes de pedir pero más tristes de robar, en el cual A vosotros bien, nos bien. Van a cobrar exactamente lo mismo. Pero si vosotros compráis... Y nosotros también. A través de ese link de afiliados que tenemos de Amazon, nos darán una pequeña comisión para la... Haced compras caras que nosotros vamos a tanto por ciento y sí, nos forramos sí. con esto. Para, ya sabéis, las pastillas de Juice, yo qué sé. La cerveza japonesa. La cerveza japonesa, para esas cosas. Si no lo vamos. El viaje de Isma para, al para Valle. Para magdalenas duras. Sí. El Toma, viaje, sigue royendo, sigue. ¿El viaje de Isma dónde? ¿Al E3? No, al Valle de los, sí, al Valle de los Caídos. Albacete, oh. Albacete, te vamos a pillar. Isma del Valle de los Caídos, sí. Y por supuesto. A su valle. Qué verde era su valle de Ismael. Y por supuesto, sea cual agrestre. Sea. Agrestre. Ay, ay, ay. Era un valle agrestre. Valle agrestre. Qué verde era su valle. Película en blanco y negro. Sí. Sí, sí, creo que tienes que pegar. Déjame acabar. ¡Déjame hablar! ¡Déjame acabar! ¡El milenarismo y podéis decir lo que ha os, llegado! Y podéis decir lo que os salga de la uretra. Vamos a ver. Ya para acabar, sea cual sea la plataforma que nos hayáis encontrado, iVoox, Beyond Pod, iTunes, El Vaso con Hilo. ¿Cuánto tiempo es sin decir El Vaso con Hilo? Sí, del dale programa like, anterior, sí. Dale a like, dale a los corazones, dale a las estrellas, danos amor. Y si, bueno, dale. Si nos habéis encontrado, suscribiros, por supuesto, a nuestro podcast. Y sí, eso. Y nada, que volvemos el próximo jueves con lo que será nuestro episodio 22 de 24. Agárramela un rato. Ahí, no, bueno. ¿Qué has dicho? Agárramela un rato. Sí. Yo prefiero cogerme el aparato. Bueno, sí, ya pues, llegaremos. Bueno, pues tú le agarras, tú le coges y haces lo que queráis. Que queda poco para terminar nuestra temporada, que ya empieza a hacer calor y yo me quiero ir de vacaciones. Señor Lluís Ferrer, muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Buenas noches, Tío Bons. Señor Ismael del Valle, pórtese usted bien. Bien. Disléxicos del mundo. ¡Unisor! Ay, hasta la semana que viene. Auf Wiederhören. Y saludos también de mi parte a Luis Berlanga. Como siempre, un placer y que tengáis una buena semana. Isma, es el club de la ducha esto. Para un amigo, ¿y dónde me lo puedo descargar esto? I'm on that highway to hell.